Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. La señal. Habiéndose reunido una gran muchedumbre alrededor de Jesús, Él comenzó a decir: Esta generación es una generación perversa. Busca una señal y no se le dará otra señal que la de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, del mismo modo lo será también el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y daos cuenta de que aquí hay algo más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron ante la predicación de Jonás. Y daos cuenta de que aquí hay algo más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La señal. La señal de que tú quieres seguir en el seminario, que tu vocación es la sacerdotal, es que estás allí. Si no tienes necesidad de irte, si contigo mismo estás bien en el seminario, entonces, está claro, tú para sacerdote santo. Y para ti, que dudas si tienes vocación sacerdotal, fácil, inténtalo. Sal de dudas. No vivas siempre con esta incertidumbre de sí, de si no, no sé. Esto no es vida para nadie. Vivir así, dudando, preguntando, pruébalo. Date cuenta por ti mismo de cuál es tu destino, la voluntad de Dios, tu vocación. No tengáis miedo, sea vuestra edad la que sea, si sentís el llamado a la vida sacerdotal. No te quedes parado. Llama a tu obispado, que te pongan en contacto con el seminario y concreta una entrevista. Sal de dudas. Haz la prueba. A lo mejor te quedas, o quizás te vas, pero seguro que ganarás en santidad, porque conocer mejor a Dios a todos les llena el corazón, y en el corazón es donde se guardan las cosas que amas. Ama a Dios sobre todas las cosas y únete en oración a la Virgen Inmaculada, para que ella vele por tu vocación, y sea cual sea, bendita sea. Eres hijo de Dios, y eso no te lo quita nadie. Dios pagó tu rescate para que te salves, seas seminarista, sacerdote, religioso, padre de familia o soltero, santo. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.